Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Mi nombre es Milo y conmigo se encuentra en cabina. Muy buenas tardes, José Antonio, un gusto volverles a saludar a toda nuestra gran fanaticada. Nos encontramos aquí nuevamente. Bueno, el día de hoy vamos a tener algo de lo que es, sobre todo de uno de los documentales que me llamó mucho la atención el anterior año, que consistía en cómo la educación formal te vuelve un autómata, del sistema. Era muy bueno porque la película es su mayoría es filmada en Francia, también en China, pero su director es sueco, si no me equivoco. Lo estaremos revisando más adelante. Y hace una fuerte crítica a lo que es el sistema actual de educación y cómo esto va destruyendo poco a poco la capacidad, sobre todo intelectual, del ser humano. En lo personal, creo que el sistema estructurado de educación no te permite desarrollarte. Es decir, te dan unas pautas y con esas pautas tienes que manejarte. Si es que tú entras o sales de esas pautas, pues eres mal visto. Tienes problemas inclusive con los profesores, académicos. Inclusive tus padres se preguntan, ¿qué estás haciendo, muchacho, con tu vida? Exactamente. Bueno, también hablaremos algo sobre un día muy importante, sobre la cosmología andina, que el 19, o sea, hoy, se hacían varios rituales en diferentes puntos estratégicos, sobre todo de la mitad del mundo. Hablamos del Mushuknina o el Fuego Nuevo. Sí, ya lo estaremos viendo. Y bueno, con eso empezamos. Yeah. se apaga. Planetas explotan a mi alrededor. Continuamos con Contagio Universal, tu radio y revista semanal. Y bueno, escuchábamos al grupo Mundos con su canción Gorriones para iniciar esto de, sobre todo el día del Fuego Nuevo o Mushuk Nina. Sí, ya que antiguamente la, como les decía, la cosmología andina se centraba mucho, sobre todo en los puntos del sol, como son los cuatro puntos de mayor concentración de energía durante el ciclo solar, como son los dos solsticios y los dos equinoccios. Es muy importante, ellos se guiaban en muchas de sus actividades, usaban los solsticios y los equinoccios, lo más conocido es la agricultura, pero también usaron estos tiempos, espacios, para realizar ceremonias en conexión íntima con los ciclos naturales de la Pachamama y el multiverso. Además usaban cierto entendimiento y certeza que todos nosotros los seres humanos tenemos como parte de su existencia. Es muy importante tener en cuenta una cosa, que no somos sujetos aislados ni reyes de la creación. Eso es algo que tal vez va de la mano con la educación tradicional, que somos reyes de la creación. Pero para mi concepción somos parte de la Pachamama. Por lo tanto, somos y estamos permanentemente en intercambio e interdependencia con todo lo creado. Y estamos influenciados por sus energías cósmico-telúricas. Y efectivamente, esto además se nota mucho en las danzas, porque tienen ese significado en cada paso, en cada movimiento que dan. No solo, bueno, como decía uno de mis profes, a veces hay muchos grupos que toman lo superficial de los bailes de cada región, pero se olvidan de la cosmología interna que mueve cada uno de esos pasos y qué significa, a dónde va dirigido. En su mayoría es al sol, porque antiguamente nuestros antepasados adoraban lógicamente a este astro rey porque era el dador de vida de su cultura. Bueno, también esta tradición se ha ido, bueno, desde la conquista española, o desde la masacre española, se ha ido perdiendo poco a poco, pero ha habido grupos que los han sabido mantener al margen de lo que fue, al margen de la sociedad que se impuso después de la conquista, y bueno, esto ha ido trascendiendo, y hasta el día de hoy hay ciertos rituales que se celebran en estos equinoccios y solsticios. Sí, nosotros en estos tiempos contemporáneos tal vez solo podamos imaginar ¿Cómo eran los bailes antiguos? Mira, Leo, yo creo que mucho han cambiado, yo creo que mucho han evolucionado, no sé, tal vez para mal, pero cada uno de esos pasos, como tú decías, tiene un significado, o tuvo un significado en su momento, y claro, muchas veces ahora son prostituidos, sería la palabra, ¿no? Exactamente, como se diría, como diría mi profesor de filosofía. Han prostituido lo que es efectivamente este legado cultural que nos, bueno, que de lo que nos sobró de lo que decíamos anteriormente. Bueno, también sobre todo vale destacar que el año andino ecuatorial o Mushuknina, el fuego nuevo, es el tiempo en el que Padre el Sol se encuentra en una posición cenital en el Ecuador, o sea, en el equilibrador del mundo. En esta ocasión especial, que emana la luz sin sombra, o sea, en estos rituales no tiene sombra porque efectivamente el sol cae en tu plena cabeza, ¿sí? Por eso se llama el día de la luz sin sombra, la cual es posible recibir y canalizar en el cuerpo humano, produciéndose una serie de efectos benéficos para restablecer la armonía y despertar de la conciencia en estos tiempos nuevos de una era, es decir, de una era de cambios de visión y nuevo paradigma guiada por el Sumac Quaxay, filosofía primordial de armonía y equilibrio de todas las formas de vida en el planeta y en el cosmos. Que no quiere decir buen vivir. Exactamente. Reunión en la noche alrededor del abuelo fuego, previo al fuego nuevo. En ceremonia colectiva, conectándonos a través de los sonidos sanadores. Tanto la luz como el sonido tienden a sanar y a relajar el espíritu. ¿Qué opinas, mi estimado Leo? Sí, yo creo que sobre todo, bueno, en determinados estados, también determina mucho tu estado de ánimo, y como tú decías, la luz, antiguamente la asocian mucho con lo que es la vida, la eterna pelea entre el día y la noche, la vida y la muerte, desde tiempos milenarios, no solo en nuestra cultura, también en una cultura muy marcada al otro lado del planeta, como fue la egipcia, entre Set y... la eterna lucha de Set y Horus, si no me equivoco, el día y la noche, donde cada uno vencía según la posición del sol o de la luna. Y eso se repite en muchas de las culturas. En la cultura nórdica tenemos a Loki y a Thor todo el tiempo. Thor, el dios del rayo, y Loki, un granuja, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente. Bueno, sobre todo el mayor punto ancestral, sí, se encuentra en Catequilla. Es un punto ceremonial de origen preincárico. Caranqui o Quitucara. El inicio de la ceremonia es una conexión con el Padre del Sol y la recepción del rayo sin sombra, la luz negra, la luz más sublime de todas. Además, esta ceremonia termina, o durante la ceremonia, se enciende el fuego nuevo a las 12 del día. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar un adelanto del programa que se va a venir la próxima semana sobre estilos electrónicos. Sí, vamos a escuchar un adelanto de Ahmed Sendil con su tema Acapulco. continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y estaban escuchando a Ahmed Sendil con su tema Acapulco, un adelanto de lo que tendremos la próxima semana sobre música electrónica y, bueno, a varios de sus géneros, entre ellos el minimal. Y bueno, continuando con lo que es este segmento, estábamos viendo dentro de las noticias de esta semana un tema muy interesante en el que se proponía la inclusión de del arte dentro del sistema pedagógico ecuatoriano, sí, sobre todo porque hubo anteriormente una propuesta muchos años atrás, pero hasta el día de hoy no se la ha tomado muy en cuenta. Sobre todo esto se quiere aplicar en las instituciones públicas, ya que algunas de las instituciones privadas de las que conozco hacen mucha relación del arte con el sistema pedagógico actual. El arte y el sistema pedagógico actualmente están muy, muy, muy relacionados, creo yo, o no tanto. Muy distanciados, diría. Exactamente, creo que la idea era la contraria. Distanciados desde un punto de vista de que son contraproducentes el uno con el otro y nunca han llegado a un momento de entendimiento conjunto para poder enseñar arte como tal en el sistema pedagógico. Es decir, yo no he visto hasta ahora un ejemplo básico de que se les enseñe a las personas jóvenes lo que es en verdad el arte, o te enseñan un poco en historia universal, o tal vez en geografía, pero no más allá. De ahí, pero de ahí a darte la posición o darte la idea de cómo tú puedes aprovechar el arte para enriquecer tu vida, estamos muy alejados. Efectivamente, fue Susana Cordero de Espinosa, la directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, quien está proponiendo mucho incursionar en la educación de las artes en las escuelas y los colegios. Sobre todo citó el Plan Nacional de Inserción de los Componentes Culturales y Artísticos en la Educación. Esto fue planteado, como les decía, por Beatriz Parra en el año de 1985, pero no se ha puesto en marcha hasta la época. Imagínate lo que estamos hablando de 1985. Seguramente Beatriz Parra fue una persona iluminada para esa época, pero ya estamos hablando de 20 años y aún así no se ha puesto en marcha un documento que desde esos años ya proponía la inclusión de las artes en el proceso educativo ecuatoriano, sobre todo en las escuelas y colegios públicos, donde los alumnos no gozan de oportunidades de formación artística fuera de las aulas. Sobre todo, Beatriz Parra recalcaba un punto muy importante sobre la educación artística en la personalidad del estudiante, porque estimula y eleva la sensibilidad y contribuye al mejor entendimiento de la persona y su mundo, o sea, en su percepción dentro del ambiente. Y ahora estamos con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que dijo que se ha presentado la propuesta de Parra sin éxito. En el ansia de abarcarlo todo, y son palabras textuales, esta institución, por la que han pasado 8 ministros en 9 años, todo queda, como siempre, en buenas intenciones. Efectivamente. También, ¿cuántos ministros? 8. Sí, 8. 8 ministros. O sea, 8 ministros, Leonardo. O sea que el tema queda como que en buenas intenciones, pero nadie lo plasma. Yo creo que para hacer una propuesta debe estar sustentada. Si ya se la ha dado, no sé por qué no le dan luz verde a esto. Debe ser por trámites burocráticos, pero 8 ministros dentro de un periodo bastante largo da mucho que pensar. O sea, tú puedes pensar varias cosas, que tal vez cualquiera de los 8 ministros sea una persona muy ocupada como para darle apertura al arte, pero además ten en cuenta que eres ministro de Cultura y Patrimonio, ¿no? Entonces, no estamos hablando con el ministro de Economía para que nos apruebe un proyecto de cultura. Efectivamente, bueno, dentro de los beneficios, estamos citando algunos artículos. Por ejemplo, en la 30ª Conferencia General de la UNESCO se propuso promover la inclusión de disciplinas artísticas en la formación general de niños y adolescentes, por considerar que la educación artística contribuye al desarrollo de su personalidad en lo emocional y en lo cognitivo. También tiene una fuerza de influencia positiva en el desarrollo general, tanto en el académico y en el personal. Inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de conocimientos, ya que no te centra mucho en lo que son más bien dicho, te despeja un poco la mente de lo que son materias básicamente lineales o que siempre esperan una respuesta y son encajadas dentro de un mismo concepto como son matemáticas o ciencias exactas. También estimula las capacidades de imaginación, que es muy, muy importante, la expresión oral, la habilidad manual, la concentración, la memoria, el interés personal por los otros y eso sucesivamente. Es verdad, el arte te da todos esos beneficios y practicarla te permite darle una apertura, no solo a tu cuerpo, sino a tu mente. También incide en el fortalecimiento también de la conciencia de uno mismo, ¿sí? Y de tu propia identidad, saber quién eres, qué haces y a dónde vas. Exactamente, terminas conociéndote y tus límites, y tus debilidades y fortalezas. También dota a los niños y adolescentes de instrumentos de comunicación y autoexpresión, ya que con el avanzar de los años, si dentro de una formación lineal escolar, en vez de ser autoexpresivo, te vas, como quien dice, haciendo rígido y sobre todo no muy expresivo. Sí, como dice Trosby, afirma que la educación artística mejora incluso aspectos económicos. Porque mira, si tú tienes la capacidad artística para plantear tu propuesta, para dar una visión nueva, pues simplemente tal vez el dinero te llegue fácil y te sientas mucho mejor haciendo cosas de las que te gustan. De las que te gustan hacer. Sobre todo desempeña un rol en la crítica social, porque aporta mucho la apreciación de muchos caminos en los que el arte es el reflejo de nuestra sociedad. También beneficia a futuras generaciones porque se construye para el futuro. También, por último, también recalcaban que genera valores culturales significativos y variados. Es decir, el arte es un puntal muy importante en todas las sociedades humanas. Sin el arte, el ser humano no crece y no se fructifica. El arte existe básicamente desde que el ser humano apareció en la Tierra. Efectivamente. Hace unos 400.000 años. Dentro de lo que es también un documental del sistema finlandés de educación, que está catalogado como uno de los mejores, como el mejor ahorita del mundo, incluyen mucho el arte, sobre todo, te dan de todo, o sea, arte manual, pintura, teatro, y lo asocian también con materias como física, lenguaje, química, matemáticas, y sobre todo también lenguas. Dentro del sistema finlandés, los alumnos saben 3 o 4 idiomas desde pequeños. Muy importante tu apreciación. Y bueno, vamos a hacer una pausa musical. Sí, vamos a escuchar algo que me recomendaron mucho. Sí, vamos a cambiar un poco de ritmo. Sí, vamos a escuchar a Muscaria con su tema Una Razón. Para vivir, sacrificio profundo, la victoria perfecta. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gallet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. No digas que fue un sueño. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición de Napoleón Paredes. No digas que fue un sueño. Una muestra que pretende rememorar varias facetas de la vida del artista, sus frustraciones y nostalgias dentro del campo artístico. La exposición estará abierta desde el jueves 18 de febrero hasta el 2 de abril en la Sala Joaquín Pinto. Se exhibirá 85 cuadros de gran formato y en acrílico. No digas que fue un sueño. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gallet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, dentro de lo que es nuestro aspecto, en nuestro programa anterior quedamos algo pendiente con el José. Sí, y es efectivamente lo que vamos a hablar sobre abiturismo. Cuéntanos, José. Muy bien, personalmente soy un apasionado por el abiturismo. Tal vez muchos de ustedes ya me conocen, tal vez muchos de ustedes me ubican por ese lado. Tengo un lugar especial en donde básicamente empezó mi experiencia de observación de aves y con abiturismo. Este lugar es la ciudad de Patate. Esta ciudad es una ciudad pequeñita. Está ubicada en la provincia de Tungurahua, a media hora de la ciudad de Ambato, ¿sí? Es un valle cálido en donde y seco. También está cerca de Baños, está muy cerca de Baños, a media hora de Baños. Sin embargo, no comparten la temperatura, no comparten la humedad, pero sí comparten esa pasión por el turismo. En este lugar específico pasa la ruta Curipisco. ¿Qué es la ruta Curipisco? La ruta Curipisco es una ruta de abiturismo que fue creada por un grupo de investigadores, biólogos y demás, gente relacionada al turismo, que decidió que era muy importante tener un lugar pionero en donde se pueda pajarear, es el término, en el centro del país. Esta ruta es grande porque incluye varios lugares, no solamente está en Patate, si ustedes pueden encontrarla también en Salcedo, en Pídaro, en Baños y también en la parte del Tena. Llega hasta las estribaciones de los Yanganates hasta atrás por el Tena. También en poblaciones cerca de baños como son Río Negro, Río Verde, Río Verde Chico. Básicamente esta ruta incluye varios ecosistemas, desde páramo, bosque húmedo, bosque subtropical, pero lo más importante de esta es que está considerada una IVA. ¿Qué es una IVA para nuestros queridos oyentes? Una IVA es un lugar que se declara protegido pero a nivel internacional. De las IVAs hay muy pocas, esta es de las casi exclusiva del Ecuador. Existen otras más, pero esta es de las más conocidas. ¿Cuál es la importancia del aviturismo? Ya que nos hemos introducido un poco en el bello cantón de Patati. La importancia del aviturismo es la conservación. Si nosotros conservamos el hábitat de las aves, también estamos conservando muchos otros hábitats de otros seres que habitan en el bosque. Estamos hablando de insectos, mamíferos y también, obviamente, el ser humano, que es parte de toda este conglomerado que habitan en el planeta Tierra. Es muy importante, como les decía, conservar. Pero para esto hay que conocer. Si ustedes se dan una vuelta por Patate, se van a dar cuenta que no existen muchas, tal vez muchas personas que al parecer les puedan indicar, pero por eso estamos aquí, para informarles. Tenemos en Patate varias personas con las cuales ustedes pueden tomar contacto para poder iniciar esta hermosa actividad que es la observación de aves. Está mi querido amigo y mentor Adrián Soria, está Sergio Niquinga, Carlos Díaz, Edwin López. Son personas que se han dedicado básicamente a tener una vida en torno a la conservación y al aviturismo. Y también pueden tranquilamente guiarles en sus actividades, tanto inclusive de alojamiento y comida. En Patate específicamente existen, yo les puedo recomendar dos lugares en este momento que se me vienen a la mente. Está el sendero a la cascada de Munduk. Munduk es una población que se encuentra sobre Patate, a 10 minutos por un carretero totalmente pavimentado. Y desde ahí parte el sendero a la cascada de Munduk. La cascada de Munduk es una caída de agua proveniente de los Yanganates, de más o menos unos 20 a 30 metros, muy espectacular, hermosa. La caminata no es tan fuerte, pero en este recorrido nosotros podemos observar varias especies de aves, sobre todo en la mañana se debe, para pajarear es en la mañana o entrada a la tarde, a partir de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, y en la tarde a partir de las 4 o 5 de la tarde. Otro lugar importante también que se puede visitar es la ruta de la Suiza o también la hostería Manteles. Existen varias hosterías con muchos servicios de varias capacidades, tanto para personal extranjero o nacional. Pero Manteles también, su dueño se ha preocupado por mantener un hábitat adecuado para las aves que viven alrededor. Tan solo llegando a Manteles, en el estacionamiento, yo les puedo asegurar que van a ver al menos 4 especies de aves y se van a quedar perplejos con la belleza de ellas. Es muy importante también darnos cuenta que el aviturismo solamente se puede generar aquí, en Patate, sino también aquí en la misma ciudad. Existen muchas especies de aves que tenemos dentro de aquí de la ciudad que se pueden observar en los parques que están en la Carolina, en el Jardín Botánico, en el Parque Metropolitano Huanguiltagua, en el Parque Metropolitano del Sur, en el Parque Las Cuadras. Simplemente es el interés, yo hago un llamado a los oyentes, a la ciudadanía, es el interés de conservar, es el interés de alzar la vista, de ver más allá de sus ocupaciones, de ver más allá del tráfico, de ver más allá del estrés diario,

mal del milenio como es el estrés. Y nos hemos centrado sobre todo en un documental que les comenté, que se proyectó en el EDOC del año anterior, sí, que se llama Alphabet. Es muy interesante si no lo han visto, ya que aborda sobre todo el problema de la aniquilación de la creatividad durante la etapa escolar como germen de la actual crisis económica. Sí, el realizador es un austriaco, Erwin Wagenhofer, que ha dedicado más de una década a documentar temas muy, muy, digamos, agudos, sí, como es los excesos en la industria alimentaria. También fue sobre el sistema económico y ahora toca el turno del sistema educativo en un documental que fue muy aclamado, sobre todo en el Festival de Ámsterdam. Comienza sobre todo con una pregunta muy, muy directa, que dice que hemos partido de una base equivocada, sobre todo por conseguir más y más dinero. ¿Para qué lo necesitamos si eso no hace feliz a nadie? Lo que hace falta es una nueva perspectiva de vida. Bueno, sobre todo para demostrar estas bases de lo que se está fraguando, Wagenhofer ha viajado por todo el continente europeo, ha llegado hasta China y ha recurrido a expertos en la educación, sí, de estos países, especialmente donde llega a un punto de vista de que dice que destruimos de manera sistemática el poder de la imaginación, tanto en nuestros hijos como en nosotros mismos. Robinson asegura que el pensamiento divergente es una capacidad esencial de la creatividad. Miren que se ha llevado a cabo un estudio con 1.500 personas, ¿no?, donde demostró que el 98% de los niños entre 3 y 5 años tenían un nivel de pensamiento divergente, propio de un genio. 5 años más tarde, solo un 32% de estos niños de entre 8 y 10 años podían considerarse genios. Al llegar a los 13 o a los 15, solo había un 10%, y al realizarse esa misma prueba a un grupo de más de 25 años, el porcentaje de genios había reducido a un 2%. Nos estamos desperdiciando. Sí, efectivamente, como en este estudio, sí, en la edad de 3 a 5 años, donde el ser humano es más receptivo, sí, casi el 9 de cada 10 niños tiene un nivel de pensamiento muy abierto, muy divergente, propio de una persona de una capacidad muy alta, y conforme se va educando dentro del sistema, al llegar a los 25 años, solo un 2% ya puede ser considerado genio. O sea que si te quitan la creatividad, te quitan tu capacidad de ser humano. ¿Qué edad tienes, Leo? Buena pregunta. Bueno, la pregunta esencial aquí es cómo se había disuelto esa capacidad innata de los niños para aprender, crear y dar soluciones creativas. Porque ustedes se dan cuenta que en el rango de 3 a 5 años, las soluciones de los niños son fugaces. Bueno, la respuesta es que el sistema educativo había pasado por encima de todos ellos. No te puedo creer, es decir que estamos hablando que en los genes de la educación pública solo existen dos tipos de personas, los universitarios y los no universitarios, los listos y los no tan listos. Exactamente, la escuela es un instrumento para acabar con la creatividad y hacer ciudadanos conformes al sistema. Es a la conclusión que se llegó. Bueno, el quid de la cuestión está en la competitividad y la presión económica han pasado a la escuela. El informe de PISA, sí, no tiene nada que ver con cómo les vaya a los niños o sean felices, tiene que ver con la economía. No importan los niños, sino el poder y la ideología. Es algo completamente anacrónico, según un realizador centroeuropeo. Para Robinson, el experto educativo británico, el problema es que el sistema de educación se diseñó y estructuró para la época de industrialización. Unos tiempos en los que necesitaba una enorme mano de obra y un pequeño grupo de administradores. Efectivamente, los genes de la educación pública solo existen dos tipos de personas, como decía José, los universitarios y los no universitarios, los listos y no los no tan listos. Bueno, Wagenhofer opina que hay que pensar, que empezar por los niños, dejar que su creatividad fluya y pasar de una sociedad competitiva a una colaboradora. El director de cine pone el ejemplo de Pablo Pineda, que es un profesor y actor malagueño con síndrome de Down, que se licenció en el magisterio en 1995. Pineda se ha visto apoyado a lo largo de su vida por padres, profesores y amigos. Si él ha llegado lejos, los demás también podemos. Justo esta semana leí una noticia en un diario de aquí de Quito, en donde hablaba que tener una maestría no es una garantía para conseguir trabajo. Efectivamente. No sé si la leíste. Y aquí tenemos justamente esta referencia muy importante. Una buena parte de los jóvenes desempleados tienen grandes expedientes académicos, pero como el sistema educativo ha matado su creatividad, no saben qué hacer. No tienes idea de qué hacer con tanto verde, como se dice, ¿no? Dentro también de este documental, que les recomiendo mucho, que se llama Alphabet, un experto chino en educación afirmaba que su sociedad china se centra mucho en crear este tipo de robots del sistema, porque se centraba en el caso de un chico de 13 a 14 años que no tenía vida social. Su vida era estudiar, estudiar y estudiar, y efectivamente cuando le preguntaban temas de vida o qué opinaba sobre la contaminación actual o por qué la gente no es feliz, no tenía respuesta, ¿sí? Porque su objetivo era estudiar para ser un científico, ¿sí? Y ganar mucho dinero. ¿Y para qué le sirve el dinero si es que no va a poder aprovecharlo? Si no piensa. Efectivamente. Ay, no. Según su opinión, se trata que esta burbuja ha explotado, el sistema ha colapsado y la gente joven no tiene oportunidad de reaccionar contra el sistema. No, en realidad es bastante, bastante cercano a lo que está diciendo Leonardo. Bueno, para el documentalista Wagenhofer no es tanto el momento de la revolución como de la transformación. La caída del muro de Berlín se hizo sin muertes, fue una transformación, y ahora le toca su turno al capitalismo, porque esto no está funcionando dentro del sistema. Como les decía, el sistema educativo está pensado para la época de la industrialización, ¿sí? Pero efectivamente este fue dos siglos antes, y los jóvenes del siglo XXI tienen otras formas de vida y otras expectativas, y el sistema educativo se ve muy apartado de esto. Otras expresiones, lo que hacemos todos aquí a día a día con Leo y con otras personas, es como que este sistema no se lleva muy bien con el arte, ¿no? Efectivamente, como decía también este experto chino, si dentro del sistema, una prueba fehaciente de esto es que los exámenes son hechos para que tú des una respuesta concreta, y entre más concretas sean las respuestas, tú estás mejor calificado, ¿sí? Estás dentro de un sistema, si te das cuenta. El estándar que el sistema te quiere imponer para decir, ¿eres califica mejor o no eres tan bueno? Y efectivamente, como decía, este estudio mata tu creatividad según el sistema escolar. Bueno, y vamos a escuchar una canción muy acorde a lo que es esta protesta al sistema. Vamos a escuchar a Pink Floyd con su tema Another Brick in the Wall. No dark sarcasm. Contagio Universal, tu red de revista semanal. Y bueno, hemos llegado al fin del programa. Sí, estamos escuchando a Pink Floyd con Another Brick in the Wall. También tienen una película del mismo nombre de la canción, que es muy buena, que también habla sobre el sistema educativo y cómo es muy cuadrado y sobre todo restringe la libertad de pensamiento y de desarrollo del ser humano a través de los tiempos. Pink Floyd, un grupo de rock espectacular, uno de mis preferidos, y con ese hermoso grupo y con esta hermosa canción damos por finalizado este programa. Un saludo muy especial a todos quienes nos sintonizan. Tenemos cobertura internacional, mi estimado Leo, nos están escuchando desde el Estado de México, en la Ciudad de México. Un saludo especial para Jimena, que nos sigue atentamente todos los sábados. Un saludo muy especial para mis padres, hermanos y todos quienes me escuchan. Hasta luego. Bueno, eso ha sido todo. Mi nombre es Milo y nos vemos la próxima semana.